Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Continuamos en Tramas. Hoy, ideologías y prácticas sexuales tras la última dictadura cívico-militar, con Natalia Milanesio, capítulo 1. Es arbitrario lo que sigue. Es arbitrario y la aclaración la hago porque en todo caso podría haber elegido otras líneas de Utopía Razonable, ese poema de Joseph Vincent Marqués. Pero él en determinado momento, y me parece que acá hay una de las claves para entender algunos tramos de tu libro, cuestiona la relación entre sexo, moralidad y deber. Y esa línea, vuelvo a la expresión anterior, cuando uno revisita un texto ya con otro texto concluido, en este caso el texto concluido, el libro, y volvemos a la metáfora del puente, ¿cómo se vincula, si es que hay, desde la arbitrariedad de lo que te estoy solicitando, alguna posibilidad de vincularlo? Sí, yo para mí ese realmente es un poema que hoy por hoy, cuando vuelvo a releer el texto, o cuando me preparo para charlas, el otro día di una charla y la persona que me convocó me dijo específicamente, ¿podrías empezar la charla leyendo el poema? creo que sigue siendo paradigmático, ¿no?, de lo que plantea el libro. Natalia Milanesio, doctora en historia. Creo que leyendo bien el poema, uno puede entender, es decir, esto es lo que planteo. Después de haber terminado el libro, y si uno vuelve al poema, claramente se ven desarrollados todos los temas, ¿no?, planteados ahí en una utopía razonable. Y creo que es interesante también porque a nivel metodológico, a mí me permitió abrir el texto con un poema, pero aparte con un poema que tenía concretamente un uso, ¿no?, para estos sexólogos en los años 80, que lo usaban como disparador en los talleres de discusión sobre sexualidad. Es decir, que de alguna manera, cuando yo leo ese poema, lo incluyo en mi libro para decir, esto de alguna manera condensa los temas del libro, estoy reproduciendo la labor de esos sexólogos que leían con los asistentes a los talleres este poema para entender cómo estaba cambiando la sexualidad en ese momento, para poder facilitar la discusión de un tema tan íntimo y tan complejo como es el de la sexualidad y el de la intimidad. Entonces creo que en ese sentido hay muchísimos cruces, hay muchísimos enlaces. Y me siento muy contenta como producto terminado de haber incorporado primeramente el poema para orientar al lector, ¿no?, de una manera bellísima, como con esas palabras bellísimas, ¿no?, como las que plantea el poema, sobre de qué se trata exactamente este libro. Erotizar la vida, desentrar el coito del placer genital, reconstruir el coito como cópula, airear el sexo guardado en los genitales, honrar sin embargo tus genitales como una parte aceptada de tu cuerpo aceptado, desdramatizar los asuntos sexuales sin banalizarlos, aprender a jugar y aprender la importancia del juego, hacer el amor siempre que al menos dos personas quieran, no hacer el amor cuando es otra cosa lo que se quiere hacer, hacerlo siempre con, nunca contra, separar el sexo de la procreación, pero también de la machada y la resignación, de la agresividad, la competencia o la compensación de agravios, saber técnicas sexuales, pero haberlas olvidado como se olvidan los libros que se aprenden bien. No hacer de la masturbación un sucedáneo del intercambio. No hacer del intercambio un sucedáneo de la masturbación. Dinamitar la edad. El tiempo usurpado por el patriarca. Hacer en la cama un lugar al humor y a la ternura. Probar a hacer el amor para conocerse. Pero también probar a conocerse para hacer el amor. Olvidar para siempre las inhibiciones y los récords. No ser indiferentes al acostarse o no, sin encontrar angustia en ello. Inventar por el camino un nuevo lenguaje para hablar de esto llanamente, sin la alternancia de la pomposidad y la burla. Está la academia dando vueltas sin haber sido, si bien hiciste alguna referencia, explícitamente mencionada. La academia y la atención / desatención que en determinados momentos y frente a determinados temas se encargó de abordarlos o de dejarlos de lado. Vos planteás que la sexualidad ha sido ignorada dentro del paquete de las cuestiones culturales. Y esto es muy fuerte, tal vez para algunos que desde la historia cultural y desde abordajes de la historia reciente pueden tener algún tipo de réplica frente a esta afirmación. Sí, yo, es decir, lo que planteo es que este tipo de... Es decir, hay dos planteos, ¿no? Y que creo que tienen que ver con la contribución historiográfica que hace el libro. Uno tiene que ver con los estudios históricos sobre la transición a la democracia, ¿no? En términos generales, los años 80 no han sido, hasta ahora, debidamente trabajados de la historia. Es decir, clásicamente es un campo de los cientistas políticos. En los últimos años ha habido una especie de muy pequeña producción desde la historia, pero sigue siendo una década que los historiadores no han trabajado. Y en parte eso tiene que ver con las particularidades de la historia reciente en Argentina como disciplina, que está extremadamente focalizada en los años 70. Es decir, la historia reciente como tal está muy centrada en el estudio histórico de la dictadura, de la violencia política en particular, y creo que ese foco puesto en los años 70 de alguna manera ha dejado de lado, ¿no?, el estudio histórico de los años 80. Actualmente, la doctora Natalia Milanesio se desempeña como profesora de Historia Latinoamericana Moderna en la Universidad de Houston de los Estados Unidos. Natalia Milanesio es autora de los libros El Destape, la cultura sexual en la Argentina después de la dictadura y Cuando los trabajadores salieron de compras, nuevos consumidores, publicidad y cambio cultural durante el primer peronismo, ambos publicados por Siglo XXI Editores. En ese sentido, creo que El Destape hace una contribución importante porque en un contexto donde hay poco producido, este es un libro que viene a llenar un pequeño espacio, ¿no?, para el conocimiento de esos años. La segunda contribución tiene que ver con la historia de la sexualidad. La historia de la sexualidad como campo, no solo en Argentina, en América Latina en general, es un campo muy complejo y muy rico, porque incluye temas muy diferentes, como historias de la prostitución, historias de la intervención del Estado en relación a la natalidad, historias que tienen que ver en los últimos años con sexualidades disidentes. Y en ese sentido es un poco, es decir, cuando uno habla de historia de sexualidad, la sexualidad es tan compleja y tan amplia que es difícil definirla. Cuando no haya nadie cerca. tramasradio@gmail.com. Yo creo que la contribución que hace el destape en este sentido es el abordaje de temas y con fuentes históricas, las fuentes primarias que son los documentos, los elementos que usamos los historiadores para reconstruir el pasado, que son totalmente novedosas. La incorporación de manuales sexológicos, de literatura erótica, de películas eróticas, de cómics, de contenido sexual, no son fuentes primarias comunes en la historia de la sexualidad. Entonces creo que en ese sentido, esa es una contribución importante, ¿no?, del destape, y que creo que tiene que ver con, espero yo, poder reafirmar la importancia de la incorporación de este tipo de fuentes y tratar de abrir, ¿no?, una especie de campo donde se puedan incorporar este tipo de documentos, ¿no? Que es algo que ya en Estados Unidos y en Europa viene ocurriendo, y América Latina está un tanto rezagada en ese sentido. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y Europa, se haya legitimado en los últimos años lo que se llama los porn studies, ¿no?, los estudios sobre pornografía. De hecho, hay una revista académica que se llama Porn Studies. Y esto es algo donde América Latina y los académicos latinoamericanos vienen un poco rezagados, ¿no? Hay cosas interesantes escritas, por ejemplo, para el caso de Argentina, sobre el cine de Armando Bó y Isabel Sarli, ¿no?, como para dar un ejemplo. ¿Y bien? ¿Has conseguido lo que deseabas? No. Esto no es lo que deseo. ¿Qué más puedes ambicionar? ¿Tú tienes mujer? Está visto que la infidelidad en el matrimonio es muy natural para el hombre. Como los caballos. Un padrillo sirve a muchas yeguas, y estas, al sentir dentro de ellas otra vida que ha de nacer, saca al caballo a patadas. Respetando las leyes de la naturaleza, el adulterio en la mujer es menos perdonable que en el hombre. Solo se disculpa cuando la mujer está sexualmente insatisfecha. Pero no casualmente, no con una mirada de un historiador, sino con otro tipo de mirada de críticos culturales, como una mirada que viene más de aquellos que se dedican al estudio del cine. Entonces creo que, espero que el libro abra, ¿no?, una nueva perspectiva para entender la sexualidad y para la incorporación de fuentes que no son comunes, digamos, en la historia de la sexualidad como la conocemos tradicionalmente. Según un estudio realizado en 2016 por el Observatorio de Internet en la Argentina, OIA, las búsquedas de pornografía en la web crecieron en el país un 45% respecto a años anteriores. En la Argentina, 8 de cada 10 personas consumen porno a través de distintos dispositivos móviles de forma esporádica. El 31% de los entrevistados para el estudio dijo haber enviado o recibido pornografía a través de WhatsApp. En cuestión de género no hay mucha diferencia. El 93% de los hombres y el 71% de las mujeres asegura consumir pornografía. Tómalo como una nota a pie de página, porque al pasar y no de manera velada, sino en todo caso me hago cargo de la interpretación con una carga definitoria muy alta, muy fuerte. Pusiste ahí, no quiero utilizar la palabra versus, pero las contradicciones, las disputas de un campo que historiadores y cientistas políticos, hacen parte de su objeto de estudio. Los formalistas rusos, cuando trataron de definir su objeto de estudio, la literatura, hablaron de la literaturalidad, un término, un neologismo, para definir para nosotros este es la razón de ser, o por aquí pasa el corazón de la literatura, de lo que vamos a comprender como literatura. En el caso de los historiadores, y se lo pregunto a una licenciada en historia graduada de la Universidad Nacional de Rosario, a una maestranda en historia de la Universidad Nacional de Nueva York, a una doctora en historia de la Universidad de Indiana, ¿por dónde pasa la especificidad de la historia y de los trabajos o tareas de las y los historiadores? Creo que no hay una sola respuesta, porque depende del tipo de historia que querramos reconstruir y que querramos escribir, ¿no? Entonces, volviendo un poco, es decir, el historiador económico tendrá una respuesta para esa pregunta, el historiador social tendrá otra, el historiador interesado en cuestiones raciales tendrá otra, los historiadores del cine tendrán otra. Es decir, creo que tiene mucho que ver con el objeto, cómo se define la historia. Es decir, la contestación más simple o simplificadora sería el estudio del pasado. Claro. Pero básicamente creo que ¿qué es el pasado? ¿Qué es el pasado y cómo lo reconstruimos? Son preguntas tan complejas y tan variables en sus respuestas de acuerdo al tipo de historiador que es muy difícil brindar una sola respuesta a esa pregunta. Desde mi punto de vista, como una historiadora cultural, aparte de entender la experiencia, aparte de entender a los sujetos con agencia, es decir, aparte de entender a los sujetos históricos haciendo, produciendo, experimentando, me interesa mucho, otra vez lo digo, como historiadora cultural, entender los significados de esas experiencias, y me interesa mucho entender las representaciones, ¿no?, que circulan en el momento histórico que estoy estudiando. Y parte, ¿no?, de entender esas representaciones tiene que ver con entender universos de producción cultural donde justamente se producen significados, desde la publicidad, que es un elemento presente en mi primer libro, cuando los trabajadores salieron de compra, como en este, el cine, y aún en textos sexológicos. Natalia Milanesio, doctora en historia. Es decir, cuando yo abordo los textos de sexología, los manuales de sexología que se escriben en los años 80, no necesariamente estoy buscando cuestiones que tengan que ver con la sexualidad en sí misma, sino cuando se escribía sobre sexualidad, ¿cuáles eran los mensajes? ¿Cuáles eran las representaciones? ¿Cuáles eran los significados implícitos en esos temas? Entonces creo que esa es la respuesta desde mi lugar y a partir de este libro, pero también del primero, que daría esa pregunta. Es decir, el historiador cultural está obsesionado de alguna manera, o algunos historiadores culturales están obsesionados con la producción del significado y la producción de mensaje, ¿no? Es decir, ¿qué se dice más allá de lo que se dice explícitamente, ¿no? Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía.